9:47 y hay notas que uno las tiene que hacer porque necesita tener vigente el tema, porque necesita que se haga justicia, pero que causan, en mí al menos, causan un gran dolor, pero una rabia tremenda. Esta es una de las que me provoca eso, porque siento que la justicia es tan lenta, porque siento que no somos lo suficientemente buenos y pesados en el pedido de justicia, porque parece que la culpa fuera de este, aquel o el otro, y terminamos olvidándonos que Dios se gana un gran ángel. Pero Ramón Dupuy y su familia no logran dejarlo ir, y no lo van a dejar ir hasta que no tengan justicia. Estoy en línea con Ramón Dupuy, abuelo de Lucio. Ramón, le interrumpo el mate un ratito. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días. Un saludo grande para vos y para toda tu audiencia ahí. Y bueno, del 26 de noviembre del 21, mal, como todos los días. No, esto no se puede superar. Aquel que dice que se supera con el tiempo, se sobrelleva. Solamente se sobrelleva. Uh-huh. Con el tiempo no se supera nada. Porque el dolor, el sufrimiento, está latente cada minuto. Ramón, a veces tener la posibilidad de que haya tanta tecnología y tanta rapidez en la comunicación y que todo se sepa tan rápido es bueno, pero a veces es contraproducente, diría yo. Nosotros los medios sé que hemos estado abordándolos permanentemente, casi diría más de una vez acechándolos, pero creo que esto nos dio una cachetada a todos porque era increíble, y fundamentalmente porque sentimos que estaban cuidando a los victimarios y no a las víctimas. A un año de esto, ¿la situación cambió en algo? Mira, ayer se cumplió siete meses de Lucito, del asesinato de Lucito, y bueno, aún para nosotros no nos ha cambiado nada. No, sí nos cambió la vida por completo, porque desde aquel día nos mataron en vida, y bueno, ya no es lo mismo. Pero no ha cambiado. Si me preguntás por el tema de que estas asesinas están de vacaciones, sí, están de vacaciones. No ha cambiado nada desde aquel día que la llevaron a San Luis. Es tremendo porque, a ver, digamos... ¿se llevaron la vida de esta criatura? Sí. No fue de un día para otro, esto venía de tiempo antes. Hubo jueces que no evaluaron bien la situación, que no pudieron, por eso yo hablo de mucho tiempo antes, porque su otro hijo había tenido a Lucio, porque tuvieron que entregarlo, porque hay mucha historia de lo que le pasó a Lucio y de lo que ustedes pidieron como familia, y no, la justicia no les respondió en su momento con Lucio en vida, y ahora hay que pedir justicia con Lucio muerto. Supongo que la lucha y el pedido de justicia es lo que los mantiene en pie. Sí, nosotros hemos transformado el dolor en lucha para que se haga justicia por Lucito y que se nos apruebe la ley para que no haya más Lucito. Sí, la lucha es día a día, querer enterarnos de algo, del apoyo de la gente, desde el apoyo del periodismo, como ustedes lo hacen habitualmente, que no olvidan el caso de Lucio, porque uno, yo sé que una noticia tapa la otra, ¿no? Pero uh-huh. bueno, ustedes siempre están latentes ahí al tema de Lucio. Y sí, el esfuerzo que hacemos nosotros día a día es para que estas asesinas no salgan nunca más en su vida. Estuvimos hablando hace días atrás en estos micrófonos con uno de los fiscales sobre cómo iba el caso, porque uno, digamos, tampoco quiere molestar siempre a la familia de Lucio. Él nos decía que esperan que antes de fin de año todo esto ya tenga las fechas. Él nos decía que tienen muchísima prueba como para antes de fin de año tener esto resuelto y no ser este dolor permanente. Yo sé que eso a ustedes no les cambia la pérdida, pero al menos sí sería una tranquilidad saber que van a tener una cadena perpetua, que al menos es lo que se va a pedir, ¿no? Sí, mira, yo respecto a los fiscales, siempre lo digo en todos lados, ¿no? Muy agradecido la rapidez que han trabajado, porque yo sé que esto lleva mucho tiempo. Vos calculás que hay más de 50 testigos para declarar. Y bueno, tanto el juez Rally que levantó la feria judicial para que los fiscales puedan trabajar, y los fiscales que no se hayan tomado descanso, tampoco como se los tomó Mario, nuestro abogado, Mario Garrido, trabajando arduamente para que no se escape ningún detalle, ninguna prueba de lo que hicieron estas asesinas con mi nieto. Así que estoy totalmente agradecido y satisfecho con los fiscales, con el juez y con nuestro abogado. Ramón, no sé exactamente cómo pedir disculpas de alguna manera, porque bueno, nosotros tenemos una tarea que cumplir, lo hacemos lo mejor que podemos. Yo decía al principio que a mí me enoja y me angustia tremendamente hacer este tipo de notas, porque primero porque al estar en este medio, yo a usted lo conozco por las fotos, usted a mí no me ha visto nunca, y si lo tuviera acá le daría un gran abrazo. Y pido perdón en nombre de todos mis colegas, de alguna manera, porque siento que hemos sido más de una vez invasivos y irrespetuosos en el marco de nuestra tarea. Y ante el dolor no se puede. Por eso mis disculpas y mi abrazo, y recordarle que estamos a disposición suya siempre. Es el trabajo de ustedes, lo entiendo. Bien. Ramón, muchísimas gracias, muchísima fuerza. Yo sé que no alcanza con decir, bueno, dejó de sufrir lo que no debió sufrir Lucio ni ningún niño en el mundo. Ninguno. Los quiero mucho. Cuídense por Lucio. Un abrazo enorme, gracias. Muchísimas gracias a vos, y déjame mandarle un saludo enorme a tu audiencia. Muchísimas gracias. Abrazo, cariños. Abrazo.